Así que damos pues la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y la bendición del Señor sea pues en esta tarde y todos los minutos que nos quedan podamos compartir la palabra con la ayuda de nuestro Dios y usted pueda ser bendecido, ya que el único fin que tiene este programa es poder traerle los valores de la palabra de Dios con la finalidad de que podamos ser instruidos, bendecidos, engrandecidos por la palabra de Dios para que cada día podamos quitarnos las vendas de los ojos, que por la ignorancia muchas veces cometemos errores y por causa de ello vienen las enfermedades y muchas cosas a nuestra vida. Pero qué lindo es ser libre cuando uno conoce la verdad. Cuanto más verdad haya en nuestro corazón, más libres seremos de los temores, de los miedos, de las maldiciones que trae el pecado, que así lo dice la Biblia. Por eso es una bendición grande poder escuchar la palabra de Dios. Es una bendición grande a aquellas personas que le dan lugar a Dios en su corazón, porque de esa manera son librados de los dolores que trae a veces las malas decisiones en este mundo donde hay mucho pecado, donde uno piensa que el libertinaje es bueno delante de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado un manual que es la Biblia para saber conducirnos y para saber conducir nuestra familia de tal manera que vivamos todo el resto de nuestra vida en paz y en bien y en prosperidad. Eso es el resultado de obedecer los mandamientos de Dios. Así como hay un manual para conducir un vehículo, si no se usa el manual, el vehículo puede ser mal usado y puede traer accidentes. De la misma manera, la Biblia es un manual para nuestra vida. Dios nos ha creado a nosotros, nos ha hecho a su imagen y semejanza para poder conducirnos conforme al manual que Él nos ha dado en la Biblia, que es un libro lleno de reglas de conductas para poder conducirnos en esta vida y para poder hallar la bendición de Dios, no solamente en esta tierra, sino en el más allá, después que dejemos esta tierra. Bien, vamos a estar compartiendo ya en lo resto que nos queda sobre lo que Jesús habla sobre el divorcio. Es un tema que he estado estudiando y he estado meditando sobre eso y vamos a compartirlo. Algo importante, que en nuestro país se estima más de 500.000 personas están en problemas de divorcio y esta cifra va creciendo. Estamos viviendo en un periodo bien difícil y sabes, no hay nada más grande que conocer las enseñanzas de nuestro Padre sobre lo que es el divorcio y sobre lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. Así que después de esta pausa musical continuamos. Dios les bendiga. Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Oh, yeah. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien. Oh, yeah. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio. Bien, entonces estábamos hablando de que aquí en Perú hay más o menos 500 mil personas con problemas de divorcio, donde el hombre muchas veces ya está cansado a veces de su pareja. Y a veces escuché una persona que decía: quiero divorciarme de mi esposa porque no es porque le haya fallado cometiendo adulterio, sino porque ya hay un desgaste en nuestra relación. Casos como... esto es lo que les acabo de decir, sucede en muchos matrimonios, trayendo ruptura, divorcio a sus hogares, a veces porque no conocemos los valores de los matrimonios que están en la palabra, y que a veces cuando vamos al matrimonio vamos con otra idea, enfocados a veces en la figura de la mujer, en la cara bonita, en el cuerpo bonito, pero no viendo quizás lo interno, o no considerando sobre todo los valores del matrimonio, que el matrimonio nunca debe romperse y nunca debe fraccionarse. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y muchos matrimonios están pasando por este problema y diciendo por el desgaste que tienen, y están entrando una opción de poder divorciarse y poder entrar en otro matrimonio, en otro casamiento, que no es correcto delante del Señor estas ideas, porque a veces no entendemos lo que es el amor de Dios. Vamos al matrimonio con el amor eros, que es el amor sensual. No es malo en sí, porque el matrimonio tiene que haber el amor eros, pero también tiene que enfatizarse y cultivarse el amor de Dios, que es el amor de voluntad, un amor de amar a nuestra pareja. Así tenga los defectos que tenga, solamente tener la voluntad de poder permanecer con ella juntos hasta el final. Un amor de voluntad, no que gire en torno a los sentimientos, porque hace poco escuché una noticia de Shakira que ha tenido una ruptura con su cónyuge. ¿Por qué? Uno se puede decir, ¿por qué puede suceder esto cuando hay dinero, cuando ambos físicamente son tan bonitos y uno puede decir que lo pueden vivir de maravillas? Pero sin embargo, cuando en un matrimonio tenga el dinero que tenga la apariencia más exquisita que tenga, si no se cultivan los valores del matrimonio, lo que es un matrimonio, si no se sabe lo que dice Dios en su palabra, que el matrimonio no debe dividirse, no debe fraccionarse, tenga lo que se tenga, llegará a un punto donde por cualquier cosa se divorciarán. Y eso no es la voluntad de Dios. Qué importante es que en una pareja siempre, siempre se hable sobre sus ideales en cuanto al tema del matrimonio. Cuando están por casarse, ¿qué es lo que piensan? Porque muchos simplemente quieren convivir porque no quieren llegar al matrimonio, porque ya se la saben de que el mundo que entra en el matrimonio siempre van a veces están expuestos al divorcio. Se han tanto concientizado en eso que llegan a divorciarse. ¿Sabes? Uno debe casarse para estar juntos toda la vida hasta que la muerte los separe. Escuché a una señora que decía, así como estoy con mi pareja conviviendo, somos felices y no necesito casarme. ¿Para qué casarme? Porque el casarse simplemente trae temor de poder divorciarse. Mejor estamos bien conviviendo. Parece que las cosas pueden ir bien así, pero delante de Dios la convivencia es un pecado, porque se está cometiendo el pecado de fornicación. Pero mientras uno está conviviendo, todo parece ir bien, toda la relación parece muy linda, pero al final del camino esto trae consecuencias irreversibles, no solo para los cónyuges, sino para su descendencia, para sus hijos. Y eso lo habla la Biblia. Trae unas consecuencias en el alma, espiritual, en la salud. Por eso muchas personas terminan desequilibrados. Pero no es el tema de esta tarde, sobre las consecuencias del adulterio, la fornicación, que son tan terribles, que a nadie se le puede recomendar esto, que hace tanto daño. Sino el punto es que Dios no desea el divorcio en los matrimonios. Que los hombres deben llegar y las mujeres con la mentalidad de que Dios desea bendecirlos con un matrimonio unido en una sola carne. Les decía que muchas parejas están en estos problemas. Hoy en día está creciendo el número de parejas que se divorcian por razones insignificantes. Estuve leyendo que en Chile, un país donde nunca se ha permitido el divorcio por las leyes legislativas, ahora se ha adoptado una nueva ley donde sí se acepte el divorcio. Una ley para que el divorcio sea hecho en un breve tiempo. Esto ha ocurrido hace poco en Chile, una ley que dieron. Lo igual sucedió en nuestro país, el 6 de julio del 2002, donde se aprueba una ley, la ley 27495, la ley 27495, donde habla sobre la separación de hecho después de 4 años, cuando hubieran hijos, y de 2 años cuando no hubieran hijos. Es decir, son leyes que están haciendo más daño que en vez de traer una solución, donde parejas que han estado queriendo divorciarse, esta ley les ha traído aparentemente alivio para poder una vez romper, fraccionar su relación y poder unirse a otra pareja y poder recasarse. Solamente hay una ley que acá en Perú se ha dado, donde 4 años es el tiempo límite para aquellos matrimonios que tienen hijos para poder iniciar otra nueva relación, según las personas cuando dicen comenzar una nueva vida, que no es así, no es así, más bien hace más daño a su vida y a sus hijos. Y para aquellos matrimonios que no tienen hijos, que el tope de tiempo para poder separarse por la ley que dieron acá en el Perú el 6 de julio del 2002, solamente son 2 años donde podrán divorciarse, porque dicen que con esta ley que han dado ya, que dieron acá en el Perú, más de 100.000 personas han regularizado su situación conyugal. Más de 100.000 personas han encontrado, según las noticias, alivio a su situación de divorcio. Porque sabemos que cuando una pareja se divorciaba, si no era con el consentimiento de su pareja, no podían divorciarse, no podían retomar o tomar una relación nueva por nada. Y pasaban 5 años y 6 años y varios años. Y cuando entró en vigencia esta ley, el 27495, pues ha sido un alivio, aparentemente un alivio, pero sabes, esto está trayendo más divorcios y más infidelidades conyugales, porque fácilmente pueden reiniciar otra relación. Y en el pensamiento de nuestra sociedad parece que eso está bien, pero cuando vamos a las enseñanzas de Dios, eso está contra el manual de la palabra de Dios y solamente va a traer sufrimientos. Sufrimientos, dolor, estragos a los hijos, estragos emocionales en la mente, en el corazón, en nuestra salud, va a traer estragos conforme a la palabra de Dios. No es bueno. Es bueno que la pareja esté unida, sea el problema que tenga. Es solucionable buscar todos los medios posibles poder continuar, porque ahí está la bendición de Dios, es poder conocer, es poder tener paciencia, es poder, por eso es que es bueno darle lugar a Dios cuando los hogares que no conocen los principios de la palabra rompen por cualquier problema y no le dan lugar a la paciencia, a la humildad, para poder solucionar los problemas, cualquiera fuera los problemas, porque personalmente yo, enfocado en la palabra de Dios, preferiría estar unido con mi pareja, sea el problema que sea. Nunca optaría por un divorcio. ¿Sabes? Uno por cuán, ¿por qué cosa? Uno, por respeto a Dios. Segundo, porque en meterse en el divorcio, dar lugar a esas cosas, es peor consecuencia para mi vida y para mis hijos. ¿Quién quiere el mal para sus hijos? ¿Quién quiere el mal para uno mismo? Nadie. Eso sería egoísmo. Pero no optaría por esa solución por nada. Pues si yo me he casado con una persona, es hasta que la muerte nos separe. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ver ese modelo de vida. Para que cuando ellos se casen puedan también mantener un modelo de matrimonio y no puedan ver el divorcio como una opción nunca, sino mantenerse en un modelo de matrimonio consolidado, que es unido. ¿Sabes por qué muchas veces hay muchos matrimonios? Según una ley sociológica, el divorcio se engendra por tres causas fundamentales. Uno, por la infidelidad conyugal. Segundo, porque hay matrimonio antes de los 18 años que se contraen. Tercero, por proceder de padres divorciados. La mayoría de matrimonios a veces es la cadena de lo que fue su hogar. Sus padres fueron divorciados y eso arrastra una cadena generacional. Muchos matrimonios están en divorcio porque sus padres le dieron un modelo de divorcio, vivieron divorciados. Entonces esto arrastra cadenas y nadie quisiera que en un matrimonio su generación haga lo mismo, vivan en divorcio, porque trae mal a nuestra sociedad y a nuestros hijos. No es bueno entonces optar por un divorcio el día de hoy por nada. Por eso que es bueno darle lugar a la palabra de Dios, es bueno darle lugar al Señor para poder conocer tocante a lo que es el matrimonio, que Dios lo instituyó, no el hombre, no el Estado, sino Dios fue el que instituyó el matrimonio, y Él desea que sea bendecida en todos los aspectos, y Él está en contra del divorcio, de la ruptura en un hogar. Él no quiere eso, pues trae consecuencias males para nuestros hijos, para nosotros mismos. Por eso que en esta tarde queremos ver qué es lo que Jesús habla sobre tocante, sobre este punto, ya que hoy en día se han dado leyes y algunos, como decía, encuentran un alivio, pero no es así, más bien está destruyendo nuestra sociedad. Hijos sin padres, hijas sin padres, y eso daña sus emociones, daña su vida y lo pone expuesto a seguir concibiendo divorcios en el futuro. Divorcios no es bueno delante del Señor. No es bueno delante del Señor. Lo vamos a ver en el libro de Mateo 19. ¿Qué es lo que habla Dios tocante a este punto? Y hay otra cosa. En estos últimos tiempos que estamos viviendo se está degenerando los valores. Ya para todos parece igual convivir y vivir con la persona que quiere, ser polígamo, tener varias mujeres, y eso parece algo normal. Parece algo normal. ¿Sabes? Si hoy en día no se enfatiza el modelo matrimonial que Dios nos ha dado, ¿sabes qué es lo que va a pasar en nuestra siguiente generación? ¿Sabes lo que nuestra generación que viene va a ser? Va a ser lo peor. Porque si hoy día no consideramos los valores de la Biblia como seres humanos, porque un día vamos a tener familia, vamos a tener hijos, entonces estaremos favoreciendo a la destrucción de nuestra sociedad. Somos responsables cada uno de nosotros para que nuestra sociedad sea la sociedad que Dios quiere. Ayer una señorita me decía, ¿sabes qué? Yo he estado maldiciendo a Dios y renegando de Dios porque Dios destruyó mi matrimonio. Y hoy en día todas las cosas me salen mal. ¿Sabes qué? Dios no tiene nada que ver en los asuntos de las personas. Las personas cometen, viven en la situación que están porque tomaron la decisión ellos mismos. Por la ignorancia de no darle lugar a Dios en sus vidas. Por no darle lugar a la palabra de Dios. Piensan que Dios está en el asunto. Piensan que Dios tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Dios nos ha dado un manual en la palabra de Dios para que cada persona pueda abrirla y leerla y conocer qué es lo que Dios quiere para nuestra conducta en esta tierra. No es nuestra culpa. No, digamos, no es la culpa de Dios, es la culpa nuestra, porque a veces cerramos la Biblia, no le damos lugar al oír el mensaje de Dios y después lamentamos. Lamentamos en divorcio, lamentamos en situaciones que nos hacen sufrir. Pero Dios no quiere eso. Querido amigo, querida amiga, Cristo está hoy día permitiendo que su palabra se predique porque quiere que los hogares vivan felices, porque los hogares vivan al modelo que Dios nos ha dado en un principio. Pero la sociedad, las ideas libertinajes que hay hoy en día, donde a veces una mujer decía: yo no necesito un marido, si yo soy una mujer profesional, tengo para poder mantenerme, ¿para qué necesito un hombre? A mí me gusta la libertad para poder yo hacer lo que me dé la gana. Esto escuché de una mujer profesional, mujeres liberales, que están trayendo una estructura de familia muy diferente al modelo original que Dios dio. ¿Por qué? Todo por la ignorancia de lo que no conocemos la palabra de Dios. Dios dijo que el hombre y la mujer se unirían y serían una sola carne, y no puede separarle el hombre lo que Dios juntó por ninguna razón. Por eso es importante, previos al matrimonio, que el hombre, que la jovencita, el joven puedan conocer a Dios, puedan conocer los valores que Dios estima para su vida futura, porque cuestión de matrimonio no es jugar, es para toda la vida. Hay algo importante, una de las dos decisiones más importantes: tomar la decisión de tu vida, a dónde va a parar tu alma después que dejas esta tierra, y segundo, ¿cuál es la persona ideal para tu vida que te acompañará toda tu vida? Uno de los caminos que uno tiene que tomar para la salvación de su alma es recibir a Cristo en nuestro corazón, porque ello nos lleva a la seguridad de nuestra salvación, de nuestra alma por la eternidad. Si hacemos una mala decisión de no venir a Cristo y de darle las espaldas a Dios y de decidir tomar otro camino, pues nos irá muy mal, nos irá muy mal en la eternidad. La segunda decisión es que con qué persona debemos casarnos, con qué persona debemos entablar una amistad para poder formar un hogar, porque esa relación no es para en 5 años, en 10 años romperla por un desgaste, quizás un desgaste emocional o un desgaste de problemas, no, sino mantenerse. ¿Sabes? El matrimonio, que requiere sacrificio de ambos cónyuges para poder resistir a las diferencias que el hombre y la mujer tenemos en cierta medida, porque Dios no ha hecho al hombre y a la mujer diferente, no somos iguales. Una jovencita decía: creo que para mí no es el matrimonio porque yo tengo muchos defectos y pocas virtudes. ¿Sabes? ¿Quién ha dicho que el matrimonio, para llegar al matrimonio, hay que conseguir una pareja perfecta? Esa es una idea equivocada. No hay personas perfectas. Nosotros las personas somos diferentes. El hombre como la mujer, Dios nos ha hecho diferentes para una complementación. No, quizás cuando uno se case vamos a ser complementados en ciertas virtudes de la mujer como el hombre para con la mujer, pero no en todas. Siempre va a haber diferencias. Y Dios quiere que el matrimonio no sea indisoluble, que no se parta. El amor en el matrimonio se cultiva día a día. Y es por eso que Jesús está en contra del divorcio. Nuestro Señor Jesús está en contra del divorcio. No solo eso, Él quiere bendecir nuestras vidas para que nuestra sociedad, nuestro país, tenga buenos hombres y mujeres que estimen los valores de Dios. Y modelos de matrimonio son pocos hoy en día. Más bien, ¿sabes lo que está pasando hoy en día? Se está dando una nueva familia llamada las familias monoparentales. ¿Qué cosa quiere decir monoparentales? Que a cargo de un hogar está un solo hombre con sus hijos, o una sola mujer con sus hijos, las madres solteras o los padres solteros. Esto ha dado, los divorcios ha dado a esta nueva, a este nuevo tipo de familias monoparentales, que la mujer tiene que vérselas, como decía una mujer libertina, que dice que no necesita de un hombre, que puede sostener a su hijo y pasarla bien. Pero sabes, no es completo la cosa. Esta familia monoparentales ha traído este nuevo siglo XX, donde el libertinaje de la mujer está haciendo que la mujer no necesite al hombre. Ese es un caso, pero no en todas. Quizás algunas madres solteras están. ¿Por qué? Porque quizás el esposo les fue infiel y por otras causas. Pero sea la situación en que el hombre se encuentre, hoy en día puede reconstruir su matrimonio, puede comenzar a caminar de nuevo en una nueva vida. Pero eso no lo garantiza, ¿sabes qué cosa? De poder tener que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones del pasado. Dios nos perdona nuestros pecados, pero no va a borrar el que tengamos que pasar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero sí, Jesús podrá ayudarnos a pasar, a caminar en medio de las dificultades con su ayuda. Eso sí. ¿Sabías que hoy en día hay un divorcio automático? ¿Que a dónde hemos llegado? ¿Sabes lo que sucede allá en los Estados Unidos? Ahora existe que el divorcio se puede hacer más rápido que antes. Un divorcio automático que se puede tramitar en los kioscos electrónicos, al igual cuando se saca dinero y otras operaciones en cabinas bancarias. Los divorcios automáticos. ¿A dónde está llevando esto? ¿Sabías eso? ¿A dónde estamos llegando a la degeneración de la familia? Donde fácilmente unos cónyuges de acuerdo pueden ir a un kiosco electrónico y tramitar y dar sus datos y ya separarse y luego casarse con otro, con otra persona. Esto es lo que está trayendo, nuestra, la ideología de nuestra nueva sociedad libertina, para ir, dar las espaldas al patrón que está en la Biblia sobre el matrimonio. Muchas veces, a veces nos preguntamos por qué cuando los niños nacen con dos cabezas, o por qué con problemas congénitos, o por qué con los problemas que vemos, usted sabe, las noticias que siempre vemos. ¿Por qué vienen? Eso antes no sucedía, ¿sabe? ¿Qué es el resultado de ese pecado? Porque la humanidad se aleja de Dios y las consecuencias los pagan los hijos. Hijos con enfermedades congénitas que lo llevan por toda su vida, con defectos. ¿Por qué? ¿Sabes? Eso no es bendición de Dios. Lo que trae Dios de un matrimonio unido, de un matrimonio que no se divide, trae hijos sanos, hijos bendecidos, hijos emocionalmente sanos. Hijos con bendición. ¿Por qué? Porque Dios bendice lo que Dios originó en el principio, que el hombre y la mujer no se separe, que se unan y sean como una sola persona, como una sola carne. Jesús está en contra de la separación y del divorcio, porque trae muchos problemas. Trae muchos problemas hoy en día en nuestra sociedad. Mateo capítulo 19, Jesús habla en esta parte sobre el divorcio. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, dice la palabra, se le acercaron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, respondiéndoles, dice Jesús: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará al padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la respuesta de Jesús que le dio a los fariseos. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿qué pasaba? Los fariseos tenían un problema. La gente, los judíos de ese entonces, se casaban y repudiaban a sus mujeres por cualquier cosa indecente que no les gustaba de la mujer, el carácter o alguna cosa indecente encontraban en ellas. ¿Sabe lo que pasaba? Le daban una carta de divorcio, un certificado de divorcio, y lo despedían de su casa. Y la mujer agarraba y buscaba otra persona con quien casarse. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Pero acá Jesús les llama la atención y les dice: eso no, así no fue en el principio como Dios dijo. Vamos a seguir leyendo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Sabe lo que es repudio? Repudio es rechazar al cónyuge por cualquier cosa. Repudio es desechar, apartar o censurar al cónyuge, o despreciarlo o excluirlo. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Había una ley de Moisés que les daba la facultad cuando la mujer que ellos tenían después de haberse casado no les agradaba en algo. Ellos le daban la carta de divorcio y buscaban otra mujer. Y sabes, eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Hoy en día, a veces, cuando por cualquier cosa hay divorcios, cuando no se conoce a Dios, se divorcian y se casan con otra persona. Lo mismo que sucedía en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Amigos, el modelo de matrimonio lo dio Dios en Génesis, en el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Eso lo dijo Dios. Que lo que la mujer y el hombre se unían, el hombre no debería separarlo. Eso es el modelo que Dios dio. Ahora, en el tiempo de la ley mosaica, el tiempo de la ley de Moisés, acá dice Jesús que por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. En el tiempo de Moisés, los israelitas, cuando se casaban, se sentían disconformes con sus mujeres y la repudiaban. Y no querían obedecer el primer mandamiento, que las enseñanzas que Dios dio de que el matrimonio debe ser indisoluble, no debe haber divorcio. Ellos no querían obedecer. Y acá cuando Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Saben lo que quiere decir? Por tercos, ustedes que no quieren oír la palabra, quieren repudiar a sus mujeres y no estar unidos hasta la muerte. ¿Sabes? Por esa situación es que Moisés les permitió la facultad de que ellos repudiaran a sus mujeres. Pero en el principio no fue así. Eso no era la voluntad de Dios. No, no era la voluntad de Dios de que el hombre repudie a su mujer y se separe y se divorcie. No, eso no era la voluntad de Dios. Dios hizo esa salvedad dándole a Moisés que le diera carta de divorcio en esa situación solo por su terquedad, solo por su dureza de corazón, solo por no querer oír y obedecer los mandamientos de Dios, pero en ello estarían expuestos a las consecuencias de lo que ellos hacían, solamente por eso. Durante todo, antes que viniese Jesús, esa ley ha prevalecido. Y el hombre agarraba y repudiaba a su mujer. Y la mujer agarraba y se casaba con otro. Y así era la vida en los israelitas antes que Jesús viniese. Pero Jesús condena esta actitud de poder optar por un divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Pero al principio no fue así, dice Jesús. Yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, acá viene una enseñanza de Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En primer lugar, Dios dio un modelo de matrimonio para nunca separarse. En segundo lugar, por la dureza del corazón de los hombres de los israelitas, Moisés les dio carta de divorcio para que repudiaran a su mujer. En tercer lugar, Jesús hace recordar que en el principio no fue así. Y Jesús dice una cosa importante, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. En este pasaje pareciera estar diciendo lo siguiente, lo voy a parafrasear. Jesús parece estar diciendo lo siguiente. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo en causa de que haya su cónyuge cometido fornicación o haya adulterado, ahí sí puede repudiarla. Aparentemente parece que dijera así. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Sabes? Muchas personas, muchos creyentes toman este pasaje cuando están en una situación así, que les ha fallado quizás su esposa, o bien a la esposa le ha fallado el esposo en infidelidad conyugal. Se toman de este texto y dicen, bueno, mi esposa ha cometido fornicación, por lo tanto, yo tengo el derecho de repudiarla y volverme a casar con otro hombre. Muchos se toman de este texto para poder hacer recasamientos y decir, mira, en la Biblia dice que Jesús dice que si mi marido me ha faltado en infidelidad conyugal, yo tengo el derecho, en base a este texto, para poder divorciarme y poder casarme con otro hombre. Muchos lo toman esto a la ligera, creyendo de que eso es la voluntad de Dios. No, eso no es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Algo que quiero adelantar. Esta situación puede darse en casos extremos. Cuando ya se han agotado todos los medios para poder evitar el divorcio, en casos extremos. Y otra cosa, yo no puedo hablar de este texto y sacar una conclusión así nomás por así, porque dice este texto así. Escuché una vez un comentario. Cuando una persona cristiana le dice a un entendido en la palabra, supuestamente entendido en la palabra, le dice, ¿sabes qué? Mi mujer me ha cometido adulterio, me ha engañado, ¿qué debo hacer? La persona busca darle una solución y le dice, ¿sabes qué? Deja a aquella mujer y búscate otra mujer y cásate. Porque aquí en la Biblia dice en Mateo 19:9 de que si es por fornicación, tú puedes, estás en la facultad de poder tomar otra mujer. Ese fue el consejo que le dio. Así a la ligera, así a lo fácil. Qué fácil es decir, qué fácil es aconsejar así. Sabes, no es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se separen. Ahora, yo para dar una conclusión de que Jesús permite la fornicación, o mejor dicho, permite el divorcio en casos extremos de fornicación o adulterio, tengo que ir a otros pasajes paralelos para poder sacar una conclusión. Fíjese, el paralelo de Mateo 19:9, para que me pueda aclarar lo que Jesús quiso decir, yo tengo que ir a otro texto, Lucas 16:18. Fíjese lo que dice, abra los oídos. Jesús dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, es decir, con la divorciada del marido, adultera. Lucas 16:18 dice así, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Acá no te está diciendo Jesús que no está poniendo en tela de juicio que por infidelidad conyugal. Simplemente está diciendo, todo el que repudia, sea cualquiera fuera la causa, repudia a su mujer, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Adultera. Entre Mateo 19:9 y Lucas 16:18 podemos sacar una conclusión de que la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer no se separen ni se divorcien, ni aún por causa de fornicación, adulterio, sino busquen los medios para poder evitar el divorcio, salvo en casos extremos poder volver a casarse cuando la situación es diferente. La voluntad de Dios es que ni por ningún motivo se permita el divorcio en el hogar, en los matrimonios, porque Jesús dice en Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Si el hombre repudia a su mujer por su carácter o repudia por cualquier cosa insignificante, para Jesús ya ha cometido adulterio. ¿Sabes en qué caso se puede usar Mateo 19:9 cuando Jesús dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación puede volver a casarse? ¿Sabes en qué caso? Cuando en este caso, voy a dar un ejemplo, cuando un matrimonio se ha separado por infidelidad conyugal, supongamos de la mujer, y no han buscado los medios para poder unirse y para poder unirse y para poder sanar su matrimonio, y han hecho dilatar el tiempo, ¿Y qué ha pasado? Que la mujer ha tomado otro esposo, otro, o se ha juntado o se ha casado con otro, con otra persona. ¿Y qué ha pasado? Que la mujer ya ha tenido hijos con este matrimonio y el esposo está aún solo. Y el esposo quizás después se da cuenta que quiere volver a unir su matrimonio. Y pero ya no puede porque la mujer que se casó con otro hombre ya tiene hijos. En este caso no se puede hacer nada. En este caso no va a decir a su ex esposa, vamos a volver a nuestro matrimonio y dejas tú a los hijos que has tenido con el otro hombre. Sería traer más problemas a la otra familia. ¿Sabes? En este caso puede optarse por volverse a casar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sabe por qué lo dice? Porque el hombre puede estar expuesto a tentaciones y cometer pecados como fornicación y tener aventurillas. Por eso que Dios siempre dice, ha dicho en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Solo en este caso es cuando el hombre puede optar por buscar otra pareja. Es por eso que Dios no se equivoca, Jesús no se equivoca cuando da su palabra, su enseñanza. No es la opción de Dios de que por cosas irrisorias permitamos el divorcio en nuestro hogar. ¡No! Solo en casos extremos, nada más. Extremos. Pero he ahí que tenemos que acarrear las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero como en el principio le decía, no opte usted por el divorcio, cualquiera sea la situación. Busque los medios, busque los consejeros adecuados para poder mantener su familia unida, porque traerá consecuencias a sus hijos y a su descendencia. Eso está claro en la palabra de Dios. Eso está claro en la palabra de Dios. No es bueno. Ahora, lo que Jesús habló sobre el divorcio, lo vuelve a decir Pablo. En 1 Corintios 7:10, él saca una conclusión. Y él dice así, en 1 Corintios 7:10 dice así, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Lo que está diciendo acá Pablo simplemente lo que Jesús dijo, que Jesús condena el divorcio y no quiere que las parejas se desunan. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Sabes por qué? Porque dice acá Pablo, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué dice quédese sin casar? ¿Sabes por qué? Porque si se vuelve a casar, según lo que dijo Jesús en Mateo 19:9, en Lucas 16, 18, la mujer cometería adulterio. Esta afirmación no había en el tiempo de la ley mosaica. Ahí podían hacer lo que, podían tomar otro esposo, otro marido, y no adulteraban, según la ley, la carta que le dio Moisés a los israelitas. Pero ¿sabes qué? No es que Dios aceptaba esta acción, sino que Dios permitió por la dureza y la terquedad de su corazón. Como hoy en día muchas personas no quieren oír la palabra de Dios, no quieren poner en obra su palabra y evitar consecuencias sobre su familia. Pablo dijo, si se separa la mujer, quédese sin casar o reconcíliese con su esposo. Reconcíliese con su esposo. Eso es lo que dijo Pablo. El hombre y la mujer tienen que buscar los medios de reconciliarse con su esposo, con su esposa. Para poder evitar todo tipo de divorcio y poder estar en la bendición de Dios. ¿Por qué cometería una mujer que se vuelve a casar adulterio? Hoy en día, si usted está en un divorcio y está en la tentación de poder contraer otro matrimonio, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Usted va a cometer adulterio. Usted varón va a cometer adulterio. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La palabra está clara. La palabra está clara. La palabra está clara que Dios no está a favor de los divorcios hoy en día, para nada. Dios quiere el bien de las familias para toda persona. Por eso Dios quiere que usted pueda considerar los mandamientos de Dios, considerarlo. Para los jóvenes que están a punto de casarse, es bueno que ellos consideren Génesis 1:27, que Dios dice que no es bueno que el hombre se separe de su esposo, que el hombre se separe de su esposa. Que en Génesis 1:27 Dios dice que los dos se unirán y serán una sola carne. Y eso debe tenerlo bien claro todos los jóvenes que están pronto a contraer un noviazgo, o mejor dicho, a contraer un matrimonio. Deben conocerlo eso. Es algo importante que va a traer bendición a sus vidas. A los jóvenes que están con su pareja, a los que están en noviazgo, es importante que la joven como el varón puedan considerar este principio muy importante que va a beneficiar a sus vidas, a sus hijos y a nuestra sociedad. A los matrimonios que están con problemas quizás conyugales de divorcio, sabes, la alternativa hoy en día es que vengan a Jesús, que miren a Jesús, que miren a Dios, que miren sus principios, que se den el tiempo para poder revisar lo que Jesús habla sobre el divorcio y consideren y pongan a un lado el orgullo y la soberbia y se tomen de la mano y nunca decidan separarse para bien de sus hijos. Hay solución con la ayuda de Dios. Para las madres solteras que tienen sus niños, si pueden considerar a su esposo y volver, busquen todos los medios necesarios, dándole amor a su esposo, dándole ese amor para poder volver. Es lo mejor. No es bueno buscar quizás otro cuando han hecho todo lo posible, quizás pueda ser. Pero lo importante es que si tienen al lado a su pareja, busquen llevarlo a las cosas de Dios, y comprendiendo la verdad de Dios podrán tomar unas decisiones sabias para su vida. A los padres que quizás están echando a un lado los mandamientos de Dios y están cometiendo adulterio y infidelidades y desliz amoroso, la palabra de Dios le diga: no sigan haciendo eso, porque les va a traer maldición a su vida personal. Y no solo eso, están involucrando dentro de esa maldición a su esposa y a sus hijos, y aún a su generación de sus hijos. No lo hagan. Jesús les dice que vengan a Dios y apártense de eso, y apártense y arrepiéntanse y tomen la senda de Jesucristo, y no permitan las rupturas, las fracturas, los recasamientos. A los que están conviviendo, Dios les dice: cásense, pero antes de casarse, documéntense en el principio de Dios que no es bueno que los matrimonios se separen. A su cónyuge que le hablen sobre ese punto, para que puedan así entenderlo, y sobre ese entendimiento puedan casarse y nunca más separarse. Cuando dos parejas no tienen claro este principio, vienen los problemas. Shakira hace poco se ha separado, ¿sabías tú? Es que no conocen a veces la palabra. Muchos matrimonios se dividen porque no conocen la palabra. La ignorancia mata, la ignorancia trae maldición. Pero en esta tarde Dios quiere que tú seas bendecido. A los hijos de los matrimonios divorciados, ¿sabes qué? Muchos hijos que vienen de divorcios han podido traer bendición a su madre, a su padre. ¿Sabes por qué? Por el solo hecho de que aquellos hijos optaron por recibir a Jesús en su corazón, y fueron la puerta de bendición para sus padres, para poder venir a Jesús y reconstruir su matrimonio y entender los principios de matrimonio y vivir bajo el temor de Dios. Para aquellas personas que quizás están siendo polígamos, están teniendo mujeres tras mujeres, ¿sabes qué? No, Dios no recomienda que hagan eso, porque van a terminar mal emocionalmente y a sus familias les va a traer mal. Hay mujeres que por el hecho de que tienen buenos trabajos, por el hecho de que tienen, pueden sostenerse, tratan de decirle que no necesitan un varón. ¿Sabes qué? Están rompiendo el patrón de Dios. No es recomendable de parte de Dios estas cosas. Dios quiere bendición para sus vidas. Dios quiere bendición para sus vidas. ¿Sabes qué? En Estados Unidos solamente se ha cuantificado el año 2000 10.000 madres solteras. En México se han cuantificado el 27% de madre adolescente de todos los embarazos que hay. Fíjate, de todos los embarazos, el 27%, y esta suma va creciendo. ¿Sabes? Hoy en día está creciendo el divorcio. Y yo te animo a que no optes por el divorcio, sino por un matrimonio. por un matrimonio cohesionado, que no se divida. Jesús quiere el bien para ti, Jesús quiere ayudarte. Ven hoy día a Jesús porque Él está con la puerta abierta a poder ayudarte, cualquiera sea la situación que estás pasando, querido amigo. Jesús es la alternativa, no digas mañana, sino hoy día. ¿Sabes por qué permitió en el pueblo de Israel este pecado de dar carta de divorcio? Por la ignorancia del pueblo, por la ignorancia de ellos. Pero dice, habiendo pasado la ignorancia del pueblo, de los pecados del pueblo, hoy en día manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar y reciban a Jesucristo en su corazón para que tengan vida eterna, salvación, y puedan tener familias fuertes, y que nuestra sociedad sea una sociedad loable, y nuestra nación se convierta en un país verdaderamente que pueda ser una familia segura, sociedades seguras. Querido amigo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y en esta tarde tú puedes decidir optar por venir a Cristo. Te animo a que vengas a Cristo hoy en día, no es tarde, querido amigo. Jesús te bendiga, Dios te bendiga, que entender de que Jesús condena el divorcio